Al entrar aquí al el portón hacia la propiedad, hay un letrero de esta iglesia y dice: Iglesia Bíblica Misionera, solo para pecadores, salvos o no. Esto a algunos no les gusta porque creen que un salvo ya no peca más. Y es cierto, siempre y cuando ya esté en el cielo. Pero mientras está en el suelo, entonces peca. Por eso ese letrero está allí, porque todos nosotros somos pecadores, y ustedes ya saben, somos PP o PC, pecador perdonado o pecador condenado. Los que no son salvos son pecadores condenados. Eso lo dice el Señor allá en Juan 3 muy claro. Y los que son perdonados, salvos, naturalmente ya son perdonados. Y esto nunca va a cambiar porque es obra de Dios. Nosotros todos somos pecadores. El único que pasó por este mundo, que no tuvo pecado, y de él habla la Biblia claramente, fue nuestro Señor. Y por eso él pudo ser el sacrificio por nuestros pecados. Por eso él pudo morir por nosotros. Menos Dios no aceptaría. Dios es justo. Y la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. O moría él, uno solo, por todos, o todos. Y ninguno se salva. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Ahora, ¿qué quiere decir pecado? Yo escuché mucho, yo recuerdo que cuando comencé a estudiar en el seminario de teología y decía, pecado es errar al blanco. A mí no me dice nada eso. Eva erró el blanco. ¿Qué blanco era? No. Yo creo que pecado es básicamente desobediencia en primer lugar. Es el pecado que dio origen a todos los demás pecados. Porque ellos desobedecieron a Dios, nuestros primeros padres desobedecieron. Si analizamos, digamos, a fondo qué es pecado, nos damos cuenta que es el mal que está dentro de nosotros y que Dios no tolera. Nosotros somos pecadores. Y una cosa más, no es que pecamos y somos pecadores, sino que somos pecadores y por eso pecamos. Supongamos que usted pasa un día y no pecó, y usted llevó la cuenta y dice, no hice esto, no hice eso, no tuve mal pensamiento, no, todo es favorable. Ah, bueno, usted dirá, bueno, por lo menos hoy, día tal o cual, yo no fui pecador, porque no pequé. Traté de tomar la cuenta y no cometí un solo pecado. El problema es que usted peca porque es pecador. Usted es pecador aún los días que usted se portó tan bien que nadie hasta el cielo podría gozar de su conducta. Pero hay un problema, usted es pecador. Y en algún momento el pecado se saldrá con la suya. ¿Por qué? Porque usted es pecador. ¿Qué culpa tengo yo que soy pecador? Nadie le está culpando por eso. Yo no soy culpable. Que mis padres, mi papá que me engendró, mi mamá que dio a luz, me concibió y me dio a luz, pecador. Yo no puedo culpar a ellos. ¿Por qué? Es decir, yo soy pecador desde el momento de ser concebido. Cuando yo fui concebido en la matriz de mi madre, yo ya era pecador. ¿Cómo? Así como lo oye. Oiga lo que dice en el Salmo 51:5. La Biblia dice que somos pecadores. Dice, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Pero cuando ella me concibió, yo no había tenido ni un mal pensamiento, yo no hice nada malo, nunca desobedecí a ella. Sí, acababa de ser concebido. Pero Dios dice que cada uno de nosotros, tal como dice aquí, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo usted es pecador? ¿Desde que hace uso de razón? No. Usted es pecador desde que fue concebido. Entonces, ¿qué culpa tengo? Nadie le culpa por eso. Usted no es culpable. Pero usted es pecador. Usted tiene que aceptar eso. Hay manifestaciones de pecado por todas partes. Muchos años después, Pablo escribiría esto. Y escuchen. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Quién es ese hombre por medio del cual entró el pecado? Adán. Cuando él engendró a su primer hijo, Caín, ya ocurrió lo del Salmo 51.5. En pecado, podría decir Caín, me concibió mi madre, Eva. Y usted ponga en lugar de Eva el nombre de su mamá, y ahí está. La única diferencia es el nombre y la época, pero el proceso es el mismo. Lo que Dios le tiene preparado es algo maravilloso. Él tiene para usted completo perdón. Todo pecador tiene disponible perdón. Esto significa que cuando Él le perdona, ese perdón será para todos los pecados. Usted peca todos los días. Y si no se acuerda, no importa. Pero usted es pecador. Toda esa situación de pecado que es usted, tiene perdón. Dice allá en Colosenses capítulo 3, versículo 13, perdonándoos todos vuestros pecados. Pero, bueno, veamos algunas de las declaraciones bíblicas sobre la cuestión pecado, que usted es pecador. La Biblia está cargada de textos, tildándonos, acusándonos de pecadores. Y no hace falta discutir eso, porque actuamos como tales. Por ejemplo, le voy a dar una serie de textos si ustedes quieren anotar de que de verdad son pecadores. Proverbios 11:31 dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Proverbios 13:6, escuchen, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Esto en Proverbios 13:6. En Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esto en Proverbios 13:22. En Eclesiastés 2:26, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, Eclesiastés 2:26. Usted dirá, bueno, ¿cómo es? Resulta que aquí se hace la diferencia entre el pecador que es consciente de su pecado y resuelve el problema del pecado, porque hay solución para el pecado. Y el pecador que sabe que es pecador, pero o lo niega, o simplemente rechaza la solución, el perdón. Dice en Eclesiastés 7:26, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Aquí podemos aplicar muy bien el SIDA. Hace muchos años, cuando el SIDA estaba, porque esto comenzó por ahí, por 1980, es nuevo, y es una peste, y es letal 100%. ¿Tiene SIDA? Acabóse. Un caballero que estuvo en un hotel, estaba solo, salió un rato a la calle, a ver si encuentra alguna dama para tener compañía. Y encontró. Uno siempre encuentra lo que busca. Y la invitó. Gozaron de la noche. Muy temprano, ella se despertó antes. Había una cómoda y un espejo grande. Y escribió con letras grandes, bienvenida al club, tengo SIDA. Y desapareció. Cuando él despertó, es lo que leyó allí. Y es exactamente lo que dice. He hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Quién es el que agrada a Dios? El que se somete a su voluntad y dice, bueno, si tú tienes perdón, yo acepto perdón. Ese agrada a Dios. En Eclesiastés 8:12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Hay muchos pecadores, uno dice, ¿cómo es posible que este que no le importa a Dios, no le importa a Cristo, no le importa el perdón, no le importa nada, y prospera? Y mi familia y yo, que tememos a Dios, que colaboramos con la causa del Evangelio y todo, no tenemos esa prosperidad. No se preocupe. En Eclesiastés 9:18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Un pecador que no resolvió su problema de pecado. En Isaías 65:20, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Eso durante el periodo del milenio. Cuando una persona muera a los 100 años, dirán, ¡qué joven murió! Era un niño todavía. Claro, porque tendrá la posibilidad de vivir 1000 años, por eso se llama milenio. Luego leemos en Amós 9:8, he aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Quiero que ustedes noten pecado, pecador, palabras que tienen que ver, son derivados de pecado. En Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro ya andaba con Jesús por un tiempo. Y en un momento dado, vio lo que el Señor hizo, manifestó su deidad, y se sintió tan culpable como quien se mira en el espejo y ve su rostro y su ropa sucia, desaliñado, hecho una piltrafa y no puede aguantar. Y dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y ya era su discípulo. De cuando en cuando, un tipo de reflexión así es muy buena. No hace falta que tengamos al Señor en su cuerpo presente. Podemos caer de rodillas en nuestro dormitorio y decirle lo mismo. Señor, soy hombre pecador, o soy mujer pecadora. En Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Sabía usted que cuando un pecador llega a la conclusión, soy pecador y estoy perdido, y recibe a Cristo como su Salvador, hay fiesta en los cielos? No hay fiesta, no dice ningún lugar, cuando hay un momento de alabanzas, pero sí cuando un pecador se arrepiente. Y si yo puedo provocar esa situación, hacer que un pecador se arrepienta, tendré gozo también yo. El cielo también me devolverá algo de aquello. En Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que los ángeles están de fiesta cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. Y ellos saben lo que les espera a aquellos que no se arrepienten. En Lucas 18, versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué oración? Dios, sé propicio a mi pecador. 6 palabras. A veces hacemos oraciones largas como la enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Nunca termina. Y creemos que oramos muy bien porque es muy larga la oración. Pero las oraciones más poderosas son muy cortas. Y el Señor al instante contesta. En Lucas 19:7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y es para eso vino el Señor. Vino a estar con los pecadores. Pero ya había en esa época, como siempre hubo, hombres y mujeres que se creían buenos porque tenían olor a incienso, porque vestían ropaje de clérigos, ropaje de, bueno, de líderes, teólogos y cosas por el estilo, líderes espirituales. En Juan 9:16, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y en los versículos 24 y 25, siempre de Juan 9, porque allí él da la vista a uno que nació ciego, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre, Jesús, es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Quién es Jesús? Yo no sé. ¿De dónde proviene? Yo no sé, decía el ciego. Y claro, como ciego no había visto a él antes. Lo único que yo sé es que antes yo era ciego y él me devolvió la vista. Esto es tan importante para nosotros hoy que tanto se pone en tela de duda la deidad de Cristo y como único Salvador. ¿Por qué? Porque lo único que yo sé es que habiendo sido pecador, sin paz, sin seguridad, sin tranquilidad, Él me quitó esas cosas. Él me salvó. Él me hizo hijo suyo. En Romanos 3, 10 al 12 y el versículo 23 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos en el mismo nivel. Hay algo que nos empareja a todos. No solamente todos somos humanos, sino que todos somos pecadores. Pero hay algo que divide a los dos grupos de pecadores. Es el Salvador. ¿Seguiremos luchando con el pecado mientras estemos en este cuerpo? Claro que sí. Pero sabremos siempre por la palabra de Dios que hemos sido comprados a precio muy alto. Ese precio ha sido la vida de nuestro Salvador, que no tuvo pecado. Derramó su sangre para salvarnos. Siempre cito el caso del Cordero, cuya sangre tuvieron que llevar los judíos y pintar el dintel de la puerta y los dos postes. Lo que ellos hicieron no tenía ningún sentido si se razona un poco. Si queremos usar no la fe, sino la razón. Y entonces decimos, pero la orden fue esta. Mantengan un cordero que no tenga ningún defecto. Pónganlo aparte tal día. A los 5 días tienen que degollarlo. Y con la sangre, tomando un pincel, pinten arriba y los dos lados de la puerta, de su casa. Y cuando el ángel estará destruyendo a los primogénitos en Egipto, al ver la sangre, pasará de largo. Bueno, ellos no entendían cómo va a funcionar la sangre. Sí, podían creer que algo puede suceder, pero ¿cómo la sangre va a librar a los que vivan al primogénito de la familia en esa casa que sí pintaron con la sangre? ¿Cómo se les dijo? Y saben, funcionó. Mientras los egipcios lloraban esa noche, y en cada casa hubo muerte, los judíos, todos los que hicieron lo que se les dijo que hicieran de parte de Dios, aquí funcionó la obediencia. La fe y la obediencia van juntos. Usted no puede, si usted me dice yo no puedo creer, mi pregunta sería, ¿pero puede obedecer? Ellos obedecieron. Ellos no sabían cómo va a funcionar. Yo no sé realmente cómo funciona la sangre de Cristo para limpiarme de todos mis pecados, pero yo lo creo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y para mí eso es verdad. Lo que la Biblia afirma, yo lo creo. Lo que la Biblia niega, yo no lo creo. Es decir, si niega, eso no es cierto. Si dice que no es cierto, no es cierto. Si alguien dice que hay otro Dios, o que depende de cada uno, que cada uno confíe en su propio, tiene su propia religión y todo, usted puede hacer eso con un partido político. Tener sus preferencias, no hay ningún problema. Pero usted no puede hacer eso con la salvación, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no es un camino, Él no es parte de la verdad, no. Él es la vida, Él es el camino, y solo Él y fuera de Él no hay quien salve. Dice en Santiago 5:20, sepa pues el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de multitud de muerte, perdón, un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto ya para aquellos que somos cristianos. En 1 Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Siempre pecado, pecador, pecadores. Si decimos que no hemos pecado, dice en 1 Juan 1:10, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No solamente usted se cierra la puerta cuando pretende que no peca, sino que usted hace mentiroso al que es la verdad. Él dice, yo soy la verdad, y usted dice, tú mientes. ¿Qué? Sí. Si usted no cree que el Señor Jesucristo le perdonó todos sus pecados, entonces usted cree a Satanás, quien sí dice que eso no es cierto. Le sopla a sus oídos. Es por eso que hay tanta gente que no sabe ya ni qué hacer, porque no creen que el perdón es gratuito para nosotros. Porque el Señor ya cobró la cuota. Dios, el Creador, cobró la cuenta de nuestros pecados. Él pagó todo. Por eso tenemos una calcomanía por allí. Su cuenta con Dios ha sido saldada. Tiene usted el recibo. Y alguien por ahí salió con eso, y un hombre que estaba colocando combustible en el auto dice, bueno, perdón, sí, tengo, pero no tengo el recibo. No había entendido, porque se tomó de Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, recibo, es recibir. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y que eran antes, de acuerdo a Juan 8:44, hijos del diablo. En el mundo hay dos familias, la familia de Dios, la familia del diablo. Cada uno tiene su familia. Y lo que nosotros estamos haciendo al predicar es tratar que los que pertenecen a la familia del diablo vuelvan a nacer, y esto solamente Dios produce, para pertenecer a la familia de Dios. Yo fui uno de ellos. Y todos aquellos que llegaron a ser salvos, llegaron a ser salvos gracias a que nacieron de nuevo. Pero, ¿qué en cuanto al infierno? Porque hay tantos cuentos, la gente se ríe del infierno. Algunos incluso piensan que ya el infierno no existe, ya se apagó, mucho tiempo pasó. Bueno, la Biblia dice que hay infierno. Ningún otro autor de los que escribieron la Biblia, Jesús no escribió nada. Tal vez lo único que Jesús escribió en todo su ministerio fue el que sea sin pecado entre vosotros, tire la primera piedra, allá en Juan 8. Es quizás todo lo que él escribió. Dijeron ellos, esta mujer debe ser apedreada porque de acuerdo a la ley mosaica ella cometió tal pecado y ella tiene que morir. Y Jesús se inclinó y escribía en la arena. El que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Y el único que tenía derecho de tirar la piedra fue él, y no la tiró. Porque el único que no tenía pecado. Entonces ellos se dieron cuenta que cuando acusamos a una persona, hay tres dedos que apuntan contra uno y uno en dirección al tercero, al acusado. Nadie habló más del infierno que Jesús. Tomen ustedes los evangelios, tomen las epístolas, tomen el Antiguo Testamento y ustedes verán que el que más habló del infierno fue Jesús. Yo no sé cómo se arreglan aquellos que dicen, no, yo a Pablo no quiero, Pablo es muy drástico, tajante, terminante. Me gusta Jesús, él habla del amor, y es cierto, pero nadie habló más del infierno que él. El infierno no fue creado para los hombres, el infierno fue creado para Satanás y los demonios, que son sus ángeles. En Mateo 25:41 dice eso. Jesús dijo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y oiga esto, preparado para el diablo y sus ángeles. Tan cierto es que Dios no quiere que vayamos al infierno, que ni siquiera nos tuvo en cuenta. Entonces, ¿nadie va a ir allá? No, no, no. Ahora escuche con cuánta frecuencia Jesús habla del infierno en relación a nosotros, no ya a los demonios. Déjenlos en tranquilo por un momento. Mateo 5, 22, 29 y 30, es decir, capítulo 5, versículos 22, 29 y 30, dice: pero yo os digo, palabra de Jesús, que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpado de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, palabra de Jesús. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de los miembros o de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que es tan terrible el infierno que sería mucho mejor mutilar el miembro del cuerpo que crea problemas. Pero no es necesario hacerlo. En Mateo 10, 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? Dios. Satanás no puede hacer eso. Algunos piensan que es Satanás. No. Lo último que Satanás quiere es destruir a uno que le sirve tan bien. Él quiere que siga sirviéndole. Pero Dios dice no. En Mateo 18, 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, repite lo mismo, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Siempre infierno de fuego. Palabras de Jesús. Ahora usted dirá, pero ese es un mensaje muy negativo. Bueno, arregle esto con Jesús. Yo no dije esas palabras. Yo los cito a Él. Y para mí, si alguien se convierte porque teme al infierno, amén. Gracias a Dios. Si hubo algo cuando yo era muy pequeño, todavía niño, a lo que yo tenía un pavor, es el infierno. Se comenzó a comentar el infierno, que es fuego. Entonces, yo sabía lo que era fuego porque mi madre tenía uno de esos hornos, que no sé cómo se llaman en guaraní, que son de tierra y se le pone leña y después se pone el pan. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué caliente que era eso! Y más o menos así yo imaginaba el infierno. Y la Biblia habla de fuego. Ahora, usted puede interpretar si quiere alegóricamente, pero antes de ponerse a interpretar lo que no entiende, es mucho mejor tomar las precauciones para evitarlo, porque de allí no se sale. En Mateo 23, 15 y 33 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Quiere decir que hay más y menos hijos del infierno. Y luego, serpientes, generación de víboras. Versículo 33. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Como ellos les rechazaban a Él, y el único camino para escapar del infierno es Él, porque Él es el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dijo. Entonces, si ustedes me rechazan, dice Él, ¿cómo piensan escapar del infierno? En Marcos 9, 43, 45 y 47 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ya tenemos algo que se agrega. Versículo 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Versículo 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Esto en Marcos 9, 43, 45 y 47. Y en Lucas 12, 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. A Dios tenemos que amar y tenemos que temerlo. Tengan cuidado. Santiago 3, 6 dice: y la lengua, aquí caemos yo creo la mayoría, ¿no? Es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Si el infierno no existe, ¿por qué tanta mención del infierno? Que no existe. En 2 Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Saben quiénes eran esos ángeles? Que no están sueltos. ¡Demonios! Son aquellos de Génesis 6 que se unieron con la descendencia de Adán y procrearon una generación que fue destruida por el diluvio. Ellos no están sueltos, porque bien podrían volver a hacer lo mismo. Por eso dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Ellos están presos, ellos no pueden actuar. Yo doy por sentado que la mayoría de ustedes conocen lo que dice Génesis 6, porque en Génesis 7 ya está la construcción del arca, y ya viene enseguida el diluvio y demás. Bueno, yo ya mencioné hoy, usted dirá, ¿y cómo yo puedo ser salvo? Yo le digo, bueno, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Es como dice allá en el capítulo 16 de Hechos. El carcelero de Filipo le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Todo lo que tiene que hacer es creer en Él. Pero yo no puedo creer. Primero permítame decirle, ¿qué es la fe? A ver si es cierto que usted no puede creer. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 agrega, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay dos cosas muy importantes que se dicen aquí. Primero, por supuesto, se aclara que es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puede usted esperar algo y estar convencido que ocurrirá? Mediante la Biblia, la palabra de Dios. Si usted está listo para creer que la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis en adelante, si no acepta Génesis, olvídese. Si para usted la creación es un cuento, es una fábula o algo así, y lo del Noé y todo eso, no hay que tomarlo literalmente. Olvídese, prepárese para el infierno. Está preparado, mejor dicho. Si alguien me pregunta, ¿qué hago para salvarme? Crea en Cristo. Y para perderme, nada, usted va camino a la perdición. Desde que usted nació, porque cuando su madre le concibió en pecado, como usted después creció y nunca hizo las paces con Dios, usted está camino a la condenación eterna, no haga nada. No se aflija. Al infierno llegará, porque es el camino que usted tomó. No, yo nunca lo hice. Sí, señor. Sí, señora, usted lo tomó. ¿Por qué? Porque cuando se le advierte del peligro hacia donde va y usted no toma medidas, usted ya es responsable de lo que está haciendo. Lo que leí está en Hebreos 11, versículos 1 y 6. Pero permítame esta pregunta. Suponiendo que usted realmente tiene problemas para creer, y yo le diré, usted usa la fe cada día. Usted vino hoy acá y se sentó enseguida. ¿Por qué no examinó el banco ahí donde se sentó? A ver, a lo mejor le pusieron una trampa y cuando usted se sienta, ¡brum!, se va abajo. Justamente para verlo caer. Casi seguro estoy que la mayoría, si no todos ustedes, desayunaron. No le voy a preguntar qué comieron, pero puedo más o menos adivinar. Habrán tomado un mate cocido, un poco de café con leche y un poco de pan. ¿Por qué no llevó al laboratorio para ver si eso no tiene veneno? ¿Por qué usted ingirió así nomás? Bien puede tener cianuro. Peor aún, si usted tomó leche en polvo. Alguien tal vez le echó cianuro allí para matarlo justamente. Pero usted cree que su esposa no lo hizo por más que no lo quiera. Y que su esposo tampoco lo hizo, no importa con cuántas ande. Usted cree. Usted está aplicando la fe. Porque si no, usted diría, no, yo eso no tomo. Bien pudo haberme puesto veneno para deshacerse de mí. Y de alguna manera me me voy a escurrir, ¿no? Usted aplica la fe. Todas las veces que usted emprende cualquier cosa, incluyendo la comida, la bebida, bebe agua o lo que fuera, ¿y en el agua no podría haber veneno? Sí que podría. Hay muchos que se envenenaron así. Porque lo hacemos por fe, creemos que está bien, que eso es bueno y necesita, mi cuerpo me lo pide, etc. Usted está usando la fe y al mismo tiempo está diciendo que usted no puede creer. Bueno, por eso le anticipé y le dije, ¿qué le parece? Bien, vamos a estar de acuerdo que usted no puede creer en lo que la Biblia dice. ¿Y qué en cuanto a obedecer? Eso usted sabe, es mucho más fácil entender. Sí, para usted es difícil la cuestión fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué en cuanto a la obediencia? Es notable que en la Biblia el Señor invita y ordena. Las dos cosas se usan. Por ejemplo, el Señor invita para la salvación. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice, Jesús habla. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Para nosotros, o por lo menos para muchos de los más jóvenes que yo, es difícil entender qué es eso de yugo. Pero es un pedazo de madera que se coloca sobre los cuellos de los bueyes, y luego ellos tiran la carga. Hay, en el medio hay una perforación y ahí se pone la lanza que está estirando, ya sea un arado o un carruaje cargado de quién sabe cuánto, ellos tiran. Jesús usa este ejemplo y dice, vengan a mí los que están cargados, trabajados, y yo los haré. No está hablando de la carga física ni del trabajo físico, está hablando de lo espiritual. Ustedes saben muy bien que cuando uno se cansa trabajando, una buena dormida, un buen descanso, les devuelve las fuerzas que han perdido mientras trabajaban tan pesado. Pero cuando la carga es interna, cuando la carga es espiritual, cuando la carga es del corazón, no porque tiene problemas cardíacos, sino en otro sentido. Son sus emociones, es el problema que usted está sufriendo. Un buen ejemplo es la depresión. Aquellas personas que estuvieron deprimidas, yo no sé, yo no sirvo para eso, pero los que sirven para ser deprimidos, dicen, tú no sabes lo que es eso. Y yo acepto, yo no sé. Yo no sé lo que es deprimirse. Pero las personas dejan de comer, tienen deseo del suicidio, desearían morir. Hay una serie de reacciones que van en cadena y son reacciones de la carga emocional, por no decir espiritual. El problema del hombre es interno, tiene que cambiar desde adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. El problema suyo solamente Dios puede tratar. Por eso yo estoy en contra de los psicólogos, y perdone a los psicólogos que me escuchan. No importa cuán psicólogo sea usted. Sus técnicas de nada sirven, porque el problema del hombre no se resuelve con técnicas, sino con el nuevo nacimiento. Y esto es un milagro. Las técnicas no son ningún milagro. El milagro solo Dios puede producir. Y Él hace que la persona crea en Él y crea a Él lo que Él dice. Y una vez que la persona dice, bueno, yo tengo que ir a Él, ¿y cómo voy a Él? Él dice, venid a mí. Voy con mis cargas, con mis pecados, con mi abrumada situación, clamo a Él. Señor, algunos oraron más o menos así. Señor, si tú existes, Dios mío, si tú existes en algún lugar, y si tú me oyes, te ruego, sálvame de esta situación. Me siento mal. Y usted dirá, bueno, pero la depresión ahora se trata con ciertos sedantes, con, en fin, y una serie de cosas. Pero nadie todavía fue ayudado en la depresión. Muchos de aquellos, ustedes saben que en Estados Unidos, hace un tiempo ya, se llegó a la conclusión que la terapia psicológica en realidad es un fraude. No ayuda. porque trataron de ayudar, por ejemplo, a criminales y todo esto. No, el criminal, quien quiera que sea, el problema de él es el pecado. Y naturalmente vino con el pecado. Y como nunca lo trató, ya tiene ese pecado metástasis. Y se lo puede notar en muchos aspectos de su vida. La persona, ustedes se dan cuenta que hay muchos que ya no sonríen más. Hay que decirle un chiste para que se ría un poco, y la risa todavía así es muy forzada, porque ni el chiste entiende. Está todo el tiempo cabizbajo. No hay música que le ayude, no hay festines que le ayuden. Va a fiestas aquí y allá, no sirve. Se casa, está triste. Se divorcia, está triste. Se casa con otro, está triste. Y siempre está mal y peor hoy que ayer. ¿Qué pasa? Bueno, el pecado. Y él dice, vengan a mí. No vayan al sacerdote para confesar sus pecados. Él no tiene ayuda. No vayan al psicólogo. Él no tiene ayuda. No culpen a nadie. Cúlpese usted mismo. Usted es el único culpable. No por ser pecador. Usted no tiene culpa de esto. Usted es culpable porque sabe qué tiene que hacer y no lo hace. ¿Y qué tiene que perder el pecador? Bueno, el Señor se ofrece como pastor, pero para descubrir al pastor hay que acudir a él. ¿Qué tiene para perder el pecador que acepta la invitación del Salvador? Permítame decirle, usted dejará su vida desordenada y dará paso a otra vida muy ordenada. No pasará esto en minutos, segundos, tomará tiempo. Usted abandonará a sus amigos, quienes lo único que le ofrecieron fue completa bancarrota moral, física, emocional y espiritual. Y recién entonces usted se dará cuenta qué clase de amigos tenían que llevar grandes comillas. Usted perderá la inseguridad y a cambio tendrá la seguridad de que sus pecados le fueron perdonados. Haga la prueba. Usted perderá el temor al futuro, especialmente al futuro más allá del sol, más allá del sol. Es decir, el futuro eterno. La gente tiene pánico a la muerte. Por eso visten de negro. Usted definitivamente perderá el castigo en el infierno como eternidad, y a cambio el cielo abrirá sus manos para recibirlo. Usted perderá a muchos amigos, comillas aquí, pero a cambio tendrá la compañía de la amistad de su Creador, y ahora su Redentor llegará a ser. Usted perderá la ignorancia y llegará a conocer lo que el mundo no le puede dar, porque la palabra de Dios será su lámpara para andar en un camino nuevo. Y usted perderá el espíritu de confusión, y en lugar de eso, el Espíritu Santo se hará cargo de su mente y también de su cuerpo y de su intelecto. Usted dejará de confiar en los hombres y en las técnicas de los hombres, y confiará en el Señor. No va a gastar dinero en pastillas y todo esto. ¿No puede dormir? Bueno, hay muchas razones por qué uno no puede dormir. A veces come algo que no debe, o toma mucho café antes de acostarse, claro. Esto lo deja despierto por un buen tiempo. Otras veces come lo que no debe. Otras veces está demasiado cansado. Y otras veces hay perturbaciones emocionales. Pero detrás de todo esto, primero asegúrese que no hay problema con el pecado. ¿Cómo me voy a asegurar? Clave sus rodillas ante su cama, levántese de la cama y dígale, Señor, ¿por qué no puedo dormir? ¿En qué estoy mal? Socórreme. Yo necesito trabajar mañana. Yo suelo hacer eso. Mañana tengo que trabajar, tengo que levantarme temprano. Hay mucho trabajo. Y mientras soy joven hay que trabajar. ¿Qué? Lo de joven. Bueno, al revés. Porque después, una vez que partimos de este cuerpo, ya no vamos a tener oportunidad de trabajar. Es oportunidad. En cualquier trabajo que usted esté. Si es carpintero, haga el mejor trabajo posible. Si es mecánico, arregle lo mejor que puede. Si es constructor, haga lo mejor. Si es cocinera, cocine la mejor comida, y si me quiere invitar, a buena hora. Pero el Señor, además de invitar, Él también manda. Y miren ustedes en Hechos, libro de Hechos, 3, 19 y 20, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Eso es imperativo, eso no es invitación. Ordeno, arrepiéntanse. Usted sabe lo que es arrepentirse, para con Dios. Y en Hechos 17, 30 y 31, Pablo dijo a su audiencia allá en Atenas: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por cuánto? A ver, razón, ¿por qué manda? Bueno, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, tienen evidencia que aquel varón, Jesucristo, mediante el cual podemos ser salvos, se levantó de entre los muertos. Usted lo sabe. Hay una gran diferencia entre la invitación y la orden. Cuando el pecador no acepta la invitación, entonces el Creador y Redentor ordena. Si todavía no acepta ya la orden, que ya es lo último, entonces lo único que le espera es la condenación eterna. Su trabajo, su posición, su prestigio, su seguridad, su distinción en la sociedad, especialmente podría perder todos los beneficios logrados a través de muchos años si usted no obedece una orden. Cuando su jefe por ahí le dice: usted tiene que hacer esto o aquello, y usted está dispuesto a no obedecer, bueno, el próximo dirá, será su último pago. Usted puede irse. Nadie quiere tratar con desobedientes, no se puede hacer la obra. El Señor necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecerle. El Evangelio se predica para que el pecador oiga y se dé cuenta que hay perdón y hay vida eterna. Si usted no quiere aceptar, ¿y qué si luego no puedo cumplir con lo que prometo? ¿Qué? ¿Qué promete usted? ¿Le dije yo algo que usted tiene que prometer? ¿Qué es lo que quedó para cumplir? Cuando Jesús, antes de expirar, clavado de la cruz, pronunció unas palabras que la mayoría las ignoran. El único que las anota es Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Primero consumó la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Terminó la salvación. Si Él la terminó, ¿qué parte le queda a usted? ¿Usted va a mejorar algo? Ah, no, pero si yo me hago cristiano, si yo recibo a Jesús como mi Salvador, hay que medirlo bien, hay que pensar bien antes. A ver si voy a poder cumplir. No. De antemano sepa que usted no va a poder cumplir nada. Primero, porque no hay nada que cumplir. Ya se cumplió todo. Él hizo todo en cuanto a su salvación. Segundo, aunque hubiese algo que usted pueda agregar, usted no puede. Mientras esté en ese esqueleto que está ahora, ese es su problema. ¿Sabe usted? Aquellos que murieron, no solamente sus almas que murieron en Cristo, están ya felices y contentos con el Señor, sino que sus cuerpos están quietos en el cementerio. ¿Quiere pedir eso? ¿Quiere que el Señor lo lleve? Bueno, comience de hoy en adelante a orar: Señor, llévame a tu presencia. Tengo tal lucha, tengo cual otra lucha, tengo este otro problema, estoy tratando de dejar y no puedo. Días pasados un hermano me dijo, llorando, no sé por qué Dios ya no me lleva, tengo serios problemas. Y me contó que Dios sabe lo que hace. Yo no quiero morir pronto, quiero trabajar, porque una vez que dé el último pataleo, lo que va a quedar es llevar al cementerio el cuerpo, y yo estaré con el Señor. Y allá no hay a quien evangelizar, no hay radio, no hace falta. No hay nada que escribir, No hay nada que contestar correos electrónicos. ¿Y a usted le gusta? Claro que sí. ¿Y lo puede hacer? Sí. A Dios gracias, puede estar escribiendo y hablando con otros ahí. Es lo único que aprendí en el seminario donde estudié. A Dios gracias, que no tenemos nada que hacer. Usted solamente tiene que decirle: Señor, yo me rindo a ti. Quiero tu perdón. Perdóname. Y no voy a pensar cómo voy a vivir ahora. Tú tendrás que ayudarme. Y usted se dará cuenta que Él le va a sostener. Él quiere ser el único salvador y no necesita ayudantes. No hay tal como co-salvarnos. Él me salva, pero yo le ayudo. Señor, tú me salvaste y ahora yo voy a hacer esto y esto y otro para seguir siendo salvo. Aunque yo no lo haga, yo sigo siendo salvo. ¿Ah, sí? Sí. Entonces quiere decir que yo puedo vivir cualquier vida. Óigame, no me pregunte eso, porque usted de todas maneras la vive. Usted hace lo que quiere. Pero sepa una cosa, o tal vez dos. Primero, que usted es salvo en el momento de recibir a Cristo como su salvador personal. Eso no cambia, porque Él lo dice. Segundo, si usted quiere vivir como a usted se le antoja y deja al lado los principios establecidos para uno que es salvo, uno, usted puede sufrir justamente de una tristeza increíble, siendo salvo, incluso siendo salvo. No todos los cristianos son felices. Algunos andan, ¿cómo es que cantan? Gozo, gozo, ay, en mi alma hoy, gozo, una carita de lástima. ¿Dónde está el gozo? Porque el problema es que hay pecado no resuelto. Y el otro problema, si usted quiere vivir su vida y no la vida que Él le ofrece en su palabra como persona salva, es que si usted llega al punto y el Señor dirá: este caballero o esta dama no debe estar ya con mi familia allá en la tierra. Pobrecita la familia, sufre por causa de ellos. Así que hay que llamarlo al cielo. Y de repente se murió fulano. Pero él no tenía ningún problema. Pero se operó y todo salió muy bien. Todo estaba bien. Murió. Y la gente se asusta. ¿Sabe qué pasó? Murió. ¿Quién? Y uno escucha ahí, es que el Señor envió a los ángeles, tal como dicen Lucas 16, y ellos cargaron esa alma, porque el alma que parte del cuerpo, morir significa separarse, se separó del cuerpo y se va al cielo, pero no sabe el camino. Entonces los ángeles, que conocen muy bien el camino, lo llevan. Y lo que quedó no es la persona, quedó la casa donde vivía antes. Sigue viviendo, para él todos viven. Hay algunos que dicen: el que en vida fuera, cuidado, el que en cuerpo fuera, el que en vida fuera sigue, no acá, pero ya sea en la presencia del Señor en el cielo o en la presencia de Satanás en el infierno. Claro que Satanás todavía anda suelto, pero sus días son contados. Bueno, ¿en qué quedamos entonces? Quedamos en esto, que usted, si no es salvo, puede ser salvo hoy mismo.